Hola Pepe, buen día a toda la audiencia de Farco. Como vos lo anunciabas, estamos acá en la explanada de tribunales federales en la ciudad de Mendoza, donde el día de hoy es un día clave porque ha prestado declaración por primera vez un integrante de hijos e hijas por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio. Bueno, porque han hecho como organización un trabajo de investigación durante muchos años y ahora tengo el gusto de estar con Celeste Segre, que acaba de salir de la audiencia y ella ha prestado testimonio esta mañana. Buen día, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, la verdad que da más relajada que pudimos declarar. Yo pertenezco a Hijos, en Hijos está una comisión que se llama Hermanos, que es una comisión de trabajo. Hicimos una investigación, como vos decías, a partir de lo que fue la apropiación de Celina Manrique Terrera, acá en Mendoza. Ella recuperó su identidad en el 2008, y nosotros, bueno, lo que hicimos durante esos años fue hoy aportar la investigación que logramos hacer en tribunales federales, digamos, en la audiencia. Básicamente, bueno, nosotros pudimos detectar que hubo alguien que la entregó, que fue un policía, que la familia apropiadora siempre supo de dónde venía Celina. De que sus padres los iban a matar, porque son cosas que los testimonios que se juntaron con nosotros lo dijeron. Y bueno, para nosotros es importante, no solo que es de suma importancia, porque se esclarezca aún más cómo Celina fue apropiada y todo este plan sistemático de robo de niños, que es lo que un poco dijeron ahí en los abogados, ¿no? Que es el plan sistemático del robo de niños, no se pudo llevar a cabo solo, así como una idea de me robo un niño, si no hubiera habido una complicidad del poder judicial, de las oficinas públicas, ¿no? En donde hacían las partidas de nacimiento que estaban, que eran truchas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la importancia de expresar que en Mendoza hay todavía seis jóvenes, adultos, que no saben que son hijos de desaparecidos. En Mendoza son 7 las embarazadas desaparecidas. Celina es la única chica joven que recupera su identidad. Para nosotros fue importante dar un paso a declarar, en el sentido de yo ahí fui sola, pero es la investigación de todos mis compañeros, y de poder aportar un poco algo para que se siga esclareciendo y que el tema de la apropiación de menores, hoy estamos hablando de jóvenes adultos de entre 37 y 40 años, no se va a terminar hasta que el último nieto o hermano, como le decimos nosotros, recupere su identidad, porque la verdad que estamos hablando de algo sumamente importante. Muchísimas gracias, Celeste. No, gracias a ustedes. Escuchamos a Celeste Seidel de Hijos aportando, bueno, lo que ha podido declarar en el marco de esta investigación que lleva Hijos durante tantos años y que hoy han prestado declaración en esta mega causa.